signo. Si soy digno de barriles de veneno benigno. Bueno, incluso sí, sí, no. No sé si ser un sinner es mi sino. Este camino no es tan ameno, a menos que estés en un sello. Esos que perpetúan al plebeyo. En el bolsillo un sencillo aullo. Se oye en la radio una canción sacada de tu voz de ensayo. La bulla con apoyo pa'l apayo. En ese meollo no me hallo. San Antonio, poco a poco esmerallo y me rayo. No por lo de antaño, es porque ya es necesario ponerle días a los meses, meses al año. Como desenredar ese nudo gordiano. Por eso ya no analizo el llano rizo. Hermano, me volví un extraño para el que salió con lo mismo. Es más caos que destino y egoísmo. Si por lo propio mantengo el quino. Hace un mes que no te veo porque soy un mezquino. Pero mira por esto la fe de un Cristo. Y no creyente como Aquino. El tiempo me derriba con mi propia fuerza. Aikido y ahí quedo más para esas perradas. Ay, cuido, hasta para escribirlas las palabras mido. Y no por miedo, por mierdo, me reservo los izquierdos. Digamos que traigo barrotas, así no me entecho ni abarrotes. Y no lo siento, si sos de entendederas cortas, te ahogas en los embates. Corte, yo que he sido mi principal oyente de las voces para rimar. Luego no hay entidad que las ahuyente. Estoy allende, lo prendo y la mente se desprende como la prenda que sostiene el par de razones que tienes, me detienen con un gesto que confirma lo percibido. El de la ninfa que invita al sátiro. Enteros los sentidos pa' palpar piel y pa'l papel, ya que los flows también son como meter y sacar y meter. A pesar que un orgasmo en parte es un momento de muerte, han de volver las que se vienen, a las que les atino el doble sentido que entretiene. Así que de mi comente sin mente, pero con peti será espagueti al dente. Lo que digo es mío, el del que le da play, de lo que doy recibo, esa es la ley. Serafines serán saxos y diablos tocarán los pianos. Mientras este humano tendrá que ser el contrabajo, jodido como Sísifo, carajo. Rezando estas me zafo hasta que me acuesten en el cajo, no en el fuego. Rimo.